Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la greña mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? ¡No! ¡Vienen con nueva cara! ¡Contra el imperialismo y el capitalismo! ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? ¡Contraataque! Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshi Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde con nueva carátula. Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea, comprendo que nada nunca será como... ¡Arranca el contraataque de la guerrilla mediática! En la casa. Son las 5 y 18 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al que tal, al que pim pum pao, al magalacachimba, a Hugo Rafael Chávez Ríos, quien junto con Nicolás Maduro Moro le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos y de quien en la ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más Irosma, Michinox. Por supuesto, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todas y todas nos subordinamos a ella porque creemos en el poder popular y que no, bueno, que se vaya a freír mono para la punta de cualquier cerro. Lejos de Venezuela, claro. Bueno, también sale gracias. Se vaya a pegar con Chichipín. Sí, se vaya en la coleta del. No, porque para allá tampoco, porque allá está más subordinado. Pero allá sí freír mono. Ay, o sea. Dios, qué horrible. Ok, bueno. Sale gracias a el equipo que produce este programa, que es Inair Mansur, Gustavo Villapoli, quien les habla, Iros Bamichino de los controles, se encuentra nuestro DJ. Por supuesto, un saludo fraterno y sororial a todas estas hermanas que nos retransmiten las emisoras hermanas, por supuesto. La radio 88.5 FM, Radio Emisión 94.5 FM para el estado de la parte de Portuguesa. Y por supuesto, la radio venceremos 96.5 FM para Carora, estado de la Luna, Guarabasí, tremenda radio. ¡Chao! También te puedes comunicar con nosotras y nosotros en la mensajería de texto al 04-26-513-2770. 0426-513-2770. Y por supuesto. ¿Qué? Ah, sí. Eso. Nuestro amigo. Estamos en la radio. Estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque. En socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. Asa, asa. Claro que sí, nuestro dominio de pobre contraataque guerrilla. .blogspot.com y por supuesto te vayas a ir a la en las redes sociales también estamos, ¿no? Así Gustavo. Es arroba contraataque 963, arroba contraataque 963, el Facebook contraataque pendiente, el Google más contraataque, ¿qué más? Ya, estamos en todos lados, así que si te quieres participar, hazlo. Pero bueno, vamos a arrancar ya con buena vibra. Bueno, y por supuesto, no puede quedar de lado que nuestro presidente Maduro, en ese pase que vamos a hacer acá en Alba Ciudad 96.3, reafirma que relaciones entre China y Venezuela han llegado al punto de no retorno. Sí, llegaron al punto de no retorno. Ah, bueno, dice por acá, hemos llegado al punto de no retorno entre China y Venezuela, pero una relación profunda, sin duda, el socialismo, con la particularidad de China, es el hermano mayor de nuestra joven revolución socialista del siglo XXI, expresó. Bueno, durante la clausura del la octava comisión mixta de alto nivel Venezuela-China, que se realizó en el Círculo Militar en Caracas, el jefe de Estado anunció que se cubrieron 38 convenios en materia de tecnología petrolera, agropecuaria, financiera, minera, entre otras. Bueno, así que un aplauso a esta relación. Y bueno, se acaba de ir presidente de la República de China. Así es, y las noticias con China siguen. Sí, por supuesto. Así es, las noticias con China siguen. Voy a poner algo aquí de cortina, vale, lo voy a poner desde aquí, mi pana Puchi. Vamos a poner aquí porque yo voy a continuar con una noticia que tiene que ver con nuestro terror, amigo, ¿no? Y amiga. El chinito, Kele, aló, flito. Así es. Bien, flito. De Puerto Rico. No, pero este arroz flito viene de Venezuela. Y es que Venezuela lanzará el tercer satélite en cooperación con China. ¡Salete! En ese sentido, Maduro manifestó que China es una potencia humana que trabaja por un mundo multicéntrico y pluripolar. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este lunes que próximamente Venezuela lanzará un tercer satélite, en este caso el comunismo nicochavista, de percepción remota a la órbita. Percepción remota. A la órbita. Sabrá Dios qué carrizo es eso. Ya averiguaremos. El jefe del Estado ofreció estas declaraciones desde el Fuerte Tiuna, Caracas, tras finalizar un encuentro con el presidente chino Xi Jinping, donde firmaron 38 nuevos acuerdos, convenios en ambas naciones. Venezuela sumará de la mano de China un tercer satélite en el espacio, dijo Maduro. En cadena de radio y televisión, de igual forma, añadió, la fábrica de autobuses y celulares deben continuar su curso dentro de las relaciones China-Venezuela. Así que un aplauso para la República Popular de China, que bueno, estuvo todos estos días acá firmando parte de esos 38 acuerdos y que se sigue fortaleciendo los lazos de estas grandes repúblicas populares, por supuesto. Así es. Pero por acá tenemos buena vibra, porque es culpa de Chávez y Maduro que 1.500.000 árboles propone producir Misión Árbol para el 2015, con la intención de potenciar la producción. Eso fue gracias a los acuerdos, parte de los acuerdos. ¿Con los chinos también? Yo creo, porque es que si no estamos asesorados con ellos, no, esto no va a ser efectivo. Eso es uno de los planes más hermosos de reforestación lo tiene la República Popular de China. Y por acá dice que la producción de 1.500.000 árboles, el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, a través de la Misión Árbol, propicia la consolidación de 500 nuevos comités conservacionistas escolares a escala nacional, a los cuales se le entregarán recursos aproximados al mes de octubre, a fin del cumplimiento con el proyecto de producción de plantas. La información, bueno, la dio a conocer Edgar Trejo, coordinador nacional de la Misión Árbol, quien presidió y presidió junto a Elizabeth Fernández, directora estatal del Poder Popular para el Ambiente, en Nueva Esparta, el acto de entrega de recursos correspondientes al segundo desembolso de 4 comités conservacionistas de la región. Así que están todos esos comités sembrando y preparando la semilla para tener buenos frutos próximamente. Bueno, Trejo manifestó que los nuevos comités tienen como meta la producción de 1.500.000 plantas para ser establecidas en el 2015. Bueno, y su financiamiento forma parte de la gestión ambiental compartida adelantada en el ente ministerial. Añadió también que se potencia la conformación de 500 nuevos comités. Así que ya está decidido y está en plena ejecución. Ejecútese, y eso es culpa de quién, Puchi. Culpa Chávez. Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Así es, mi comandante. Y Maduro. ¿No vamos a identificar esta emisora, Iroja? Sí. Sí. Es hora y es momento de identificar esta emisora. Ya venimos con más de este contraataque, la que mediático. En la casa. Vaya. Quiero ver que me lleve donde vos estás y me guíes donde caminar. Luminoso ser, puedo verte. Enséñame un poco más de amarte. Enséñame un poco más de verte. Quiero disfrutar de hoy tenerte. Quisiera que el tiempo

El 21 de julio de 1903 se libra la batalla de Ciudad Bolívar, en la cual Juan Vicente Gómez, al frente de las tropas gubernamentales, derrota al general Nicolás Rolando, último jefe de la llamada Revolución Libertadora, que había emprendido Miguel Antonio Matos para derrocar a Cipriano Castro. La toma de Ciudad Bolívar fue indudablemente el hecho más importante en la que intervino Gómez en toda su carrera militar, y algo más. Políticamente, fue la acción que definitivamente sacó de la historia venezolana a los caudillos y jefes de las montoneras al costo de un número impresionante de muertos y heridos. Como indicio de la importancia del combate, el gobierno norteamericano envió al lugar de los acontecimientos un barco, el Bancroft, para proteger a sus ciudadanos y observar de cerca las operaciones. Para Gómez, este episodio final de La Libertadora fue su verdadera hora del triunfo y una especie de adelanto de la aclamación permanente que se le atribuía cuando se convirtiera en el amo de Venezuela. Por lo pronto, ya es reconocido como el pacificador, se le empieza a llamar Benemérito y a su regreso de la batalla se le recibe con arcos de triunfo que lo proclaman General Juan Vicente Gómez, pacificador de Venezuela. Castro se excede en elogios de su subalterno, sin sospechar que dentro de poco dejará de serlo. Realmente se le pasó la mano cuando saludó a Gómez con calificativos como gigante venezolano, cuyo solo nombre es capaz de someter ejércitos. ¿Con cuánta rabia habrá querido tragarse aquellas palabras después de la trazada que le jugó el compadre el 19 de diciembre de 1906? Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Sabía esa, pero se las cuento después. Chismes de cortes. Son las 5:39 minutos de la tarde. Continuamos con este contrato que la guerrilla mediática. Y la casa. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al teléfono 04-26-513-2770, porque es nuestro. Nadie nos los quitará. Es el teléfono de contraataque. ¿Usted dice el mismo de siempre? Este es el teléfono de contraataque. Ok. 513-2770-0426. Ok. Gustavo, ¿cuándo te vas a comprar un teléfono? Cuando tenga plata. Ahorita tengo 50 bolos. Ahorita tengo 50 bolos y esperando la quincena. Si alguien sabe algún de los... Un teléfono de menos de 50, voy por él. No, los operativos, en serio. Mándenos un mensaje porque estamos pendientes de la Evolution 3. No, Martina, cuesta menos de 50 bolos. El otro día me cobraron 50 bolos por un nuevo Martina. Mira. Estoy especulando. Gustavo es la única persona que se compra un teléfono Samsung que no se revienta, ¿qué tal? Y se le parte, y se le quema y se le rompe. Y supuestamente el Samsung es para eso. El Samsung es para... Aguanta todo. ¿Samsung qué era ese? Xcover. El X. Se quedó en X. Rolo de cobar. Una X. Me tiraron por una gran cobar con ese teléfono. Rolo de cobar. Ay, pero bueno, ya al grano lo que es. Tenemos para buena vibra, porque quedó una que me gustó. Bueno, dígala. Sí, por aquí tenemos nada más y nada menos. Tiene que ver con la lavadora, la secadora, la plancha, la verdad. Todas esas pocas cosas que hacen en nada más y nada menos que mi casa bien equipada. Elevará niveles de producción y distribución de electrodomésticos en Venezuela. ¿Qué tal? ¡Excelente! El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que el convenio China-Venezuela otra vez. Los chinos. Elevará los niveles de producción del programa Mi Casa Bien Equipada para cubrir las necesidades del país. En declaraciones ofrecidas desde el Salón Ayacucho en el Palacio de Miraflores, el jefe de Estado venezolano indicó que Mi Casa Bien Equipada, desde su creación, ha dignificado a hogares de zonas populares y clase media para que tengan electrodomésticos de mayor calidad y a precios justos. Ya, yo tengo mi... Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Una maravilla. Una maravilla. Pero bueno, ya es el momento. Bueno, le sigo insistiendo. Todas aquellas personas que sepan de dónde se va vender, ejecutar o, bueno, que nos manden información aquí en Contraataque. Así es. Si consiguen una de esas jornadas de Evolution 3, bueno, teléfonos de última tecnología que son bastante económicos y que esos especulandros todos llegan. Todos llegan a revenderlos, pero ahora Moine está intentando activar un nuevo sistema para que la gente no compre más de 4 teléfonos porque son unos abusadores. Nos deja sin teléfonos. Pero bueno, vamos a ir a nuestra próxima sección. Nada más y nada menos que... Tostón. En un país donde impera la felicidad, la alegría y el humor, un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! Cerrado un suministrador de McDonald's, KFC y Pizza Hut por vender carne podrida. ¡Asco! Oh, tostón de arepa. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Tanto McDonald's como John Brands, que controla KFC y Pizza Hut, se disculparon en un comunicado. Y la segunda avisó que algunos productos podrían dejar de estar disponibles durante cierto tiempo. Ay, por Dios. ¡Guácatela! Tostón de arepa. La compañía alimentaria Husi de Shanghai, un proveedor cárnico de varias cadenas de comida rápida de la capital económica china como McDonald's, KFC y Pizza Hut, ha sido cerrada por las autoridades locales de seguridad alimentaria tras ser acusada en televisión de vender carne podrida. Un funcionario de la Administración Municipal de Alimentación y Medicamentos del Gobierno confirmó este lunes a EFE, y no es la heladería, el cierre de las instalaciones de Husi para llevar a cabo una, así me dice Puchemi, para llevar a cabo una investigación de los hechos. Tanto McDonald's como John Brands, que controla KFC y Pizza Hut, se disculparon en un comunicado. Estos son caretablas, después de leerme la carne podría una y piden disculpas. Por favor. Pero vuelve, ¿viste? Vuelve. Comete un McPobre, hombre. Es una decisión. Es una decisión comer en esas cosas tan asquerosas. Que bueno. Ahí está en plus. Sí, ahí. Aparte de la carne podrida de McDonald's, ¿qué pasó? De Pizza Hut y KFC, tenemos por acá que los alemanes dañaron la Copa del Mundo. ¿Qué? Durante la celebración en Berlín. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol admitió que el trofeo que les dio la FIFA por ganar el Mundial en Brasil sufrió algunos rasguños durante los efectos. Y eso que no lo agarró Suárez. Eso que no lo agarró Suárez, el de Uruguay, que se cayó mordisco. Dice, en algún momento, tal punto, una pequeña pieza de nuestro trofeo de la Copa del Mundo se desprendió. ¡Wow! Señaló el alemán. Añadió, pero no hay que preocuparse. Dijo. Porque hay especialistas en el tema que pueden arreglarlo. También aclaró que se hizo también se hizo una investigación para determinar de quién fue la culpa, pero no tuvo resultados. Culpa es de Klose. El trofeo que reciben los vencedores de cada mundial es una réplica del original, debido a que este solo se entrega durante la ceremonia de la premiación. Así que bueno, tranquilo, que el rasguño de la absurda Copa del Mundial la van a reparar. Como dice por aquí uno de los comentadores de la noticia, nada que un poco de pega loca no arregle. Exactamente. Dejémosle el trabajo a la pega loca. Así es. Pega loca para la Copa del Mundo. Sí, de verdad, esto es una locura. Todo un tostón digno de un tostón de arepa. Así es. Son las 5:46 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir al 0426-513-2770. Muy fácil. Uf, ya me lo aprendí. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con más de este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Bye. Romance de una nota. 2021. Llegaste a mí de repente.

detectaron fiscales de la Superintendencia de Precios Justos en el Distrito Capital en el marco de la segunda etapa de la ofensiva económica. Desde el autoservicio Junquito se hacen los especulandros en el centro comercial Casa del Junco, kilómetro 19 del Junquito, por si acaso. Jeremy Tineo, director de la Superintendencia de la Región Capital, informó que esta empresa dedicada a compra y venta de repuestos, accesorios para vehículos, mantenía la existencia de 1 millón de productos desde hace 5 años, con precios que superan el 100% de margen especulativo. Lo cual rompe con el artículo 32 de la Ley Orgánica para los Precios Justos. ¿Qué tal? Qué locura. Pero qué bueno. Un millón de productos tenían acaparados estos durante 5 años y vendiéndolo con márgenes especulativos de hasta 100%. Qué desagradable. Qué desagradable seguir viendo a la gente como el país lo vuelve en chicha, porque no es el gobierno, es la misma gente, los comerciantes y los especulantes. La cultura de corruptela que tiene un sector empresarial fácil en Venezuela. Y que perjudica a la gran población de Venezuela. Así por supuesto es. Modifica todo lo que es la economía del país. Qué abuso, de verdad. Porque aunque legalmente la corrupción solo se aplica para funcionarios del Estado, sí, la corrupción es una cultura que se expresa mucho más, sobre todo en algunos sectores empresariales de este país. Toda la gente que tiene dinero, si te pones a tú hacerle un seguimiento de cómo se hicieron ricos detrás de una gran fortuna, siempre hay un gran estafador y un gran especulandro. Eso, mira, ni que me vengan con cuentos alemanes, porque chinos no. Ahora los cuentos son gringos. Ni sí, que me vengas con cuentos gringos. ¡No, chico! Así que bueno, palo por esas canillas a los especulandros. Hay que darle nada de, aparte de su gran sanción económica, quitarle la licencia. Hay que darles palo, preso, definitivamente preso. Cana. Sin todas las comunidades que tiene Leopoldo López, ¿no? Por favor, no queremos ese tipo de presos. Queremos gente preso con aire acondicionado y Blu-ray, no, por favor. De computadora, sofá. Para seguir echando varilla de la lente. No, así no. La Berry, no. Dios mío. O bueno, si va a ser así, que sean para todos, pues. Exacto. Nos vamos, mi gente, nos vamos. Es la hora de retirarse en este programa y como todas las tardes de aquí hasta que el mar se seque, Cristo te ama y Chávez también. ¡Woo! Cada paso en falso es la tentación, cada día en tu vida una bendición, y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol, verdadera libertad. Revoluciones como fortalecerse canales.